Muy, pero muy buenas tardes. ¿Qué tal a toda Latinoamérica? ¿Cómo está mi gente? Soy Gloria Rojas y aquí estamos con este Behind the Scenes de esta excelente radio serie nuevamente de Justin Infinity Productions, Walking Dead, todo realmente. Vengo, yo viajo mucho por business y las cosas que me han dicho de esta radio serie, todo, elogios. No paraba de llegar a un lugar. Un saludo para toda la gente de Nicaragua que está aquí, que ha venido hasta aquí, Honduras, bueno, Costa Rica, a mis amigos los ticos. Realmente me decían en todas partes, qué increíble esta radio serie, Gloria. La verdad que después del año pasado que Play the General, jugaban con sus manos únicamente, no escribían nada, vaya a saber. Después de la aparente, no hemos sabido qué ha pasado el año pasado, pero sí hubo huelga de escritores, o qué injusticia infinita. Pero lo importante es que han vuelto y con una radioserie que se las trae realmente. Y vamos a empezar a repasar los mejores momentos de todo esto. Beautiful moments, realmente. For example, Celia, el personaje de Celia, un personaje protagónico, fuerte, esa mujer. Fogosa, mucha mujer en Latinoamérica me decía, sobre todo en Centroamérica, me decía, no entiendo cuál es la gracia, que yo soy igual, me decía, claro, porque Centroamérica es muy de to the bifes. Now to the country, ya. Entonces ella decía, pero realmente fue un trabajo increíble la actuación de Jimena, que quizás mañana estemos repasando con ella, pero hoy vamos a recordar estos grandes momentos de Silvia en la radio serie. Veo que te gustan las de animales, Milton. Sí, me gustan mucho. Me acuerdo de casi todas, la del chanchito valiente. Dame a buscar, Milton, que debo tener alguna que lo viste. Andá metiéndote en la cama. Dale, igual si tenés colmillo blanco, mirá que la miro de nuevo, no importa. ¡Acá hay una! ¿Pronto, Milton? Sí, prontísimo. Si se me cae alguna lágrima, Silvia, no te asustes. Lo que pasa es que me da mucha ternura a las mascotas. Quédate tranquilo, Milton. No pasa nada. Llora todo lo que quieras. Pero, Silvia, ¿qué es esto? Una película con animales. ¡Pero es porno! ¡Ah, Milton, espera un poco! ¡Pará! ¡Ahí! ¡Ja! ¿Viste? ¡La está agarrando un perro! ¿Qué querés, Silvia? ¿Por qué estás vestida toda de cuero y tenés un látigo en la mano? Porque soy una motoquera domadora de felinos. ¿Por qué va a ser nada? ¡Dale, Irma, apúrate! ¡Ah, pará! No, te decía que estamos preocupados por Julio. Se fue ayer y no ha vuelto. ¿Y? No, que pensamos en ir a buscarlo, ir al bosque. ¿Qué decís? ¡Ah! ¿Qué digo? Que me cortaste el garchizado para preguntarme por el puto de Julio. ¿Vos querés que te mate? ¿Qué me importa a mí? ¡Salí de acá! ¡Dale, Milton, movete un poquito! ¡Sos como un muñeco inflable, querido! Hace 3 horas que estoy arriba tuyo, ya no siento las piernas. ¿Quién jode justo ahora? ¿Cómo quién jode? Puede ser un familiar o un amigo. ¡Milton! ¿Cómo llego a que soy? ¿Te parece que puedo llegar a tener un amigo? ¡Milton! Y hablando de cosas abiertas, ¿qué pasó, mi amor? ¡O venís rápido o esto se me cicatriza! ¡Milton, por favor! ¡Soy una mujer! ¡Tengo necesidades! ¡Ya voy! ¡Milton! ¿Vos tenés el lápiz de labio carmesí? En realidad, tu madre no lo perdiera, entonces... Entonces, como el pelotudo está bloqueado con eso de que Juan Carlos era el amigo y no le baja la sangre a su miembro viril, hicimos un role-playing. ¿Role-playing? Silvia, yo no sé si es necesario explicar... ¡Cállate! ¡Un role-playing! Se pintó los labios, se puso peluca, pollera tableada, medias de red y yo me puse un arnés negro que tengo y le hice una desobstrucción que ni tomando 2 litros de té verde. ¿Para qué queremos una filmadora? ¡Qué poco morbo que tenés, Milton, eh! ¿Cómo para qué queremos una filmadora? ¿Nos filmamos haciendo el amor y después...? Lo miramos juntos para excitarnos. ¡No! Conseguimos una pantalla gigante y la proyectamos para todo el campamento. Así, viendo el sexo desenfrenado que tenemos nosotros, se contagian y podemos armar una gran orgía. ¿Te imaginás todo el campamento fornicando? Quiero que Sodoma y Gomorra sea la ciudad de los niños al lado de este campamento. Quiero que las historias del Marqués de Sae sean un pacturucito en comparación a lo que voy a armar acá. Andá apretándote, que voy a buscar un trípode. Y ahora mirá la cámara y sonreí lamiendo el pepino. Ahí está, Milton. Espectacular. Cuando pasemos este video en la pantalla gigante del campamento, la gente se va a poner como loca. Y vamos a vivir el sexo en su plenitud, como debe ser. Todos contra todos. Me voy a dar un baño de arroyo. ¿No podés decir dónde carajo estabas, Milton? Tengo la carta de ir viendo. Dale, metete en la carpa que conseguí un conejo para que interactúe con nosotros. Dejate de conejos. Yo tengo una mejor idea. El bosque. Ambiente salvaje alrededor. Yo arriba tuyo. La posibilidad de que aparezca un zombie. Y tensarte sin previo aviso. Ya te estás dando cuenta de las cosas que me calientan. ¡Vámonos ya! Dale, vámonos rápido. Sí, sí. Estoy que no puedo más. Mirá lo que traje. ¿Una cuerda? Sí, te voy a atar contra un árbol. Vas a conocer al verdadero Milton. ¡Salvaje! ¡Sí! Acá mismo te ato. ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Atame! ¡Atame! ¡Sí! ¡Milton! ¿No me tendrías que sacar la ropa primero? ¡Milton! Bueno, apretamos el rec. Vamos a empezar con algo clásico. Date vuelta que yo me pongo el arnés con la prótesis negra. Como vos digas, Silvia. Tengo que poner en marcha mi plan. Y rápido. ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Ah! ¡Pero fueron estupendos! ¡Ah! Y no paro de reírme y además ya pensando en globos de grasa a fin de año, en premios. ¡Qué actuación increíble realmente la de esta actriz Jimena con este personaje! Como siempre, lo que la gente espera, lo que la gente me pide, lo que nosotros podemos mirar por el ojo de la cerradura o como quien dice, escuchar a través de la puerta, ver qué pasa en esos momentos donde sigue la cámara corriendo, pero la gente no lo puede ver. Las cosas que pasan fuera de micrófono y nosotros las tenemos igual. Las clásicas grajeas que vamos a poder escuchar en este Behind the Scenes de Walking Dead. Las primeras son porque los actores se divierten mucho. Pero no vamos con esa. Me dicen que no. No, vamos a dejar eso para el final. Vamos con otra.